No sé si les pasa a ustedes, pero a veces hay ámbitos que parecieran un poco hostiles o por lo menos muy difíciles para la evangelización, para poder anunciar a Jesús, para que lo puedan otras personas descubrir. Queremos, nos interesa, vemos la importancia, sabemos que tenemos un mensaje, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, por dónde hacer que entre el mensaje, y nos genera en muchos casos quizás frustración o cierta impotencia. A veces eso se plasma en colegios, universidades, en el ámbito laboral, incluso en las fiestas, cuando en la familia se juntan varias personas, cada una con distintas concepciones. Y por eso a veces uno dice, bueno, es cuestión de estar más formado. Y uno percibe que hay personas que uno podría darle 100 argumentos, pero van a encontrar siempre 101 contraargumentos. Y que no va por ese lado. Que la formación, claro que es muy importante, pero para mí, para estar firme en mi fe, para poder ayudar a otros que están creciendo. Pero hay ciertas personas que no es cuestión de argumentar lógicamente para que puedan acercarse, para que puedan convertirse, para que puedan recibir a Jesús. Que por ahí no va. ¿Por qué? Porque quizás tienen otras razones más profundas, o prejuicios, o experiencias negativas, o simplemente otra mirada. Y hoy quizás Jesús nos da probablemente la única salida que hay en muchos casos para esas situaciones un poco más complejas y difíciles, que es el amor fraterno. Jesús dijo: en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Es decir, en las relaciones horizontales. No dice Jesús en el Evangelio: ustedes van a reconocer que son mis discípulos si curan enfermos, si expulsan demonios, si predican la palabra como yo lo hice. Tampoco les dijo: ustedes reconocerán que son mis discípulos si llevan una cruz colgada, grande, si llevan una remera que digan seguidor de Cristo. No. Y es llamativo, pero tampoco les dijo: ustedes son mis discípulos, sí, les dicen a todos que estuvieron 3 años conmigo. Por lo tanto, y les preguntan: ¿son mis discípulos? Sí, tuvimos 3 años. Y ese es un signo de haber estado con él. Tampoco. Ni siquiera uno podría decir: ustedes son mis discípulos si me aman mucho, a mí y al Padre. Y ahí sí son mis discípulos. Tampoco les dijo eso. Le dijo: reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan unos a otros. Y fíjense un detalle que dice, no dice reconocerán, reconocerán todos, todos, todos. No algunos, no este o aquel, sino todos podrán reconocer en el amor fraterno. ¿Por qué lo pueden hacer y por qué reconocer a Jesús en ese amor fraterno, esas relaciones, en esos vínculos horizontales? Porque poco a poco, esto no es de un día para otro, no es a corto plazo, generalmente es a mediano plazo o a largo plazo. Viendo cómo se aman, viendo gestos, viendo palabras, viendo un estilo de vida, van a poder descubrir cuál es la fuente que los lleva a orar de ese modo. ¿Qué es lo que los distingue? En definitiva, se hace reconocible Jesús a través de las obras hechas en Cristo. Ese es el amor fraterno. Eso es amar en Cristo. Él es la fuente por la cual me da su Espíritu y yo con su Espíritu puedo hacer presente su amor a los demás en los ámbitos en que me muevo. Hay personas, vieron, que son naturalmente buenas. Es como que nacieron buenas. Les sale espontáneamente ser buenos, como que no tuvieran demasiada maldad. Les sale espontáneamente escuchar, ayudar a otras personas. Tienen como una predisposición al bien más grande. Son como naturalmente solidarias. Tienen muchas veces compromiso social. Se dejan interpelar por la realidad y son capaces de ayudar gratuitamente a los demás. Y uno los ve y, bueno, tiene como una sana envidia, o no tan sana, ¿no? Pero dices, mira qué buena es esta persona. hay otras que no somos naturalmente buenos, ¿no? Que lo natural es más bien el egoísmo. Estar centrados en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestros intereses, y nos interesan otras personas en tanto y en cuanto tengan una repercusión positiva para mí, pero que naturalmente no estoy interpelado por lo que pasa afuera de mi metro cuadrado, ni lo que pasa en la realidad. En definitiva, una tendencia un poco más pronunciada, si se quiere, al egoísmo. Para los primeros, ¿qué es lo que da este amor fraterno que Jesús propone, si uno lo tiene como fuente? Y les da un amor más profundo, más constante y más entregado, una solidez mayor. Y a los segundos, a los que quizás naturalmente no les surge esto, los va transformando poco a poco. Va transformando su modo de obrar, va transformando sus criterios, sus iniciativas. Con trabajo, pero también con su gracia, van empezando a interesarse por los que están al lado suyo. Van haciendo de los demás sus prójimos. Yo lo he visto en muchísimos, decenas de casos. En un momento dije, bueno, cuento alguno, pero podría contar decenas de personas que quizás naturalmente no tienen esa predisposición, pero Jesús los fue transformando y se empezaron a interesar. Me acuerdo cuando fuimos este año a Santa Clara. Había un chico que se había vuelto un poquito antes de sus vacaciones y toda su familia se había quedado en la playa, ¿no? Y él me decía, estamos en el colectivo, y me decía riéndose, no sé qué hago acá. No sé qué estoy haciendo un 26 de diciembre. Mira, si me hubieras visto antes, esto jamás lo haría, pero estoy feliz de estar acá. Quiero hacerlo. Bueno, casi sin darse cuenta, casi imperceptiblemente, evidentemente el amor fraterno, la capacidad de ver que hay necesidades en otros lugares y que con esos pequeños 10 días podían hacer mucho, fue capaz de salir quizás de sus, en ese caso, de sus otros intereses, ver más allá. El amor fraterno tiene decenas de manifestaciones. Por eso uno diría, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo manifiesto? Podríamos hablar del perdón, de la paciencia, de la alegría, de la entrega que se manifiesta esa amor fraterno. Pero querría detenerme particularmente en dos manifestaciones concretas que Enrique Yo, que es un empresario cristiano que ahora está en proceso de canonización, una persona realmente con una gran santidad de vida, él en una autobiografía que iba haciendo apuntes de su propia vida, sus experiencias, y siempre uno de los puntos que le interesaba muchísimo era mucho, la caridad, especialmente puesta al servicio de los demás en todos los ámbitos. Entonces, continuamente se evaluaba él y se revisaba en la caridad, en todo. Pero particularmente él decía en su libro, tenemos que prepararnos para hacer posible que la caridad sea más activa y dominante en nosotros. Pareció muy luminosa las dos palabras, activa y dominante. ¿Activa qué quiere decir? Bueno, que no sea reactiva. Si ustedes aman a los que los aman, dice la palabra, dice el Señor, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen lo mismo los paganos? Va un paso adelante, no está midiendo cuánto me dan los otros. Reconozco también, ¿qué significa que tenga iniciativa, que sea activa? Que las personas que están conmigo merecen ser amadas con el mismo amor que Cristo me amó a mí. Con ese mismo amor. Merecen ser amadas. Es fuerte esto, pero es un derecho que las personas que están al lado tienen de poder recibir a través mío el amor de Cristo. Porque si todos estamos llamados a vivir en Cristo y muchas personas no han recibido el amor de Jesús, yo soy la mediación cristiana para que ese amor se haga concreto, visible, en actitudes, en gestos, en manifestaciones diarias. Activo quiere decir también abnegado, es decir, se olvida de sí mismo cuando está dando. Activo quiere decir creativo, busca nuevo modo de hacerse reconocible de acuerdo a los ambientes en que se mueve. Es decir, no es férreo la caridad fraterna, no es algo duro, es algo como plástico que se puede mover y adaptar a los distintos lugares. Sabe qué necesitan. Quizás en esta reunión hace falta que anime, en esta situación que calle, a esta persona escucharla, en este contexto hablar. Se ubica, es creativo, gana. Y la segunda característica que dice Enrique Yo es dominante. Es un gran signo, una gran manifestación que poco a poco, no es de un día para otro, no hay que ser ansiosos con esto, pero a medida que va pasando el tiempo, yo voy percibiendo que me voy haciendo más bueno. Voy siendo más bueno. Más bueno con los demás, más bueno especialmente con las personas que no son tan buenas conmigo. A veces caigo, a veces me doy cuenta que cuando dejo de orar me transformo en una persona egoísta, pero por lo menos me doy cuenta, sé a dónde quiero llegar, sé qué es lo que quiere hacer Jesús en mí, sé qué es lo que espera. Y por eso me evalúo, me reviso, tengo en cuenta esto. Y por eso una pregunta es, desde que me he acercado a Jesús, ¿percibo que la caridad va siendo más dominante en mí? ¿Voy creciendo especialmente en el amor fraterno? Jesús quiere hacerse reconocible, y esa es una gran noticia. Quiere hacerse reconocible, quiere hacerse visible, quiere hacerse perceptible. Y hoy, de algún modo, nos delega esa misión y esa responsabilidad a nosotros. Y hoy nos dice que uno de los modos, Padre Federico hace 2 semanas habló de uno, que era el apostolado, el anuncio. Padre Teo habló la semana pasada sobre el sacerdocio, donde Jesús, a través de la mano del sacerdote, se hace presente, también nos habló. Pero hoy nos hace dar otro paso más, a través nuestro, se hace reconocible. Y ojalá podamos aspirar con todo el corazón. Señor, quiero que a través de mis gestos, a través de mis palabras, a través de las iniciativas concretas de ser activo en la caridad, pueda hacerte reconocible. Por eso les propongo en esta semana 2 medios concretos. El primero es un medio a veces olvidado, pero con muchísimo fruto. Es el examen de conciencia. A la noche o a la tarde, antes de cerrar el día, tomarnos 2 o 3 minutos y hacernos esta pregunta capital. Hoy, ¿fui activo en la caridad? ¿Hice reconocible al Señor? ¿Otros pudieron reconocer que yo soy discípulo suyo a través de iniciativas y actos concretos en la caridad? Actos, no simplemente enunciados o sentimientos. Actos. ¿Pude hacerlo? Si lo pude hacer, doy gracias. Si vi que faltó, me renuevo fuertemente para comenzar al otro día esto. Y después ponerse algún medio. En mi casa, en el colegio, trabajo, universidad. Elegir 2 o 3 propósitos concretos para poder hacer reconocible el amor de Jesús en mí. No necesariamente esperando que me surja espontáneamente, porque a veces surge, como decíamos antes, y a otras personas no nos surge. Nos tenemos que pedir la gracia y proponernos y trabajar también en esa virtud. Pero si tomamos decisiones, el Señor nos va transformando nuestro corazón, va transformando nuestro modo de pensar, y así Jesús se va haciendo reconocible para el mundo. Termino una vez más citando a Enrique Yo. El apóstol es un enviado. Para ser apóstol se necesita estar unido a Cristo por la fe y la caridad. El apóstol debe saber lo que piensa Cristo, vivir esa caridad en su trabajo, en su hogar, en el lugar donde lo colocó la providencia, entregarse sin reservas.